Este relato de la pasión que hemos escuchado es como el corazón del Evangelio, del mensaje cristiano. Simplemente quería reflexionar en breve sobre un aspecto, porque es tan rico que no se acaba nunca. Fíjense que la pasión de Cristo es, ante todo, un juicio. Es un tribunal, es un juicio que el mundo hace al Hijo de Dios. Pero también, en un modo, es un doble juicio. Es cómo el mundo juzga a Dios y sus caminos. Termina por crucificarlo. Pero también es un juicio que Dios hace sobre el mundo. Al condenar al único justo, el mundo se condena a sí mismo como injusto. Al condenar al único inocente y santo que ha habido en la tierra, el mundo se condena a sí mismo como culpable. Algo que es muy, como está en el centro de esta liturgia del Domingo de Ramos, es la tentación del mundo, la tentación que el mundo es para un cristiano. ¿Qué es la tentación, el mundo como tentación? No el mundo como creación de Dios, el universo, la tierra, nosotros como creación, sino el mundo en cuanto sociedad que se opone a los planes de Dios. Y la tentación del mundo significa la tentación de buscar la aprobación de las personas. La tentación de que los poderosos de este mundo, la multitud, apruebe lo que hago. Cuando especialmente quizás Dios me dice, no vayas por ese camino. Pero Señor, si no voy por ese camino me van a criticar. Y bueno, dice, no vayas. Esa es la tentación del mundo, querer ganar la popularidad, el favor, el aprecio de la multitud, de los medios, de los poderosos, de los que están a mi alrededor, cuando sé que para ganar su aprobación tengo que dejar de lado lo que Dios me dice. ¿Cuál es el problema con el juicio del mundo? ¿Por qué no hay que seguirlo? ¿Por qué no hay que simplemente seguir lo que dice todo el mundo? Primero, porque eso cambia todo el tiempo. Los que tienen cierta edad ya se acordarán que cuántas cosas han cambiado desde que tú eras pequeño a hoy, cómo la opinión de la gente, de lo que dicen los medios, lo que dice la multitud, va cambiando para un lado y para otro. Hoy es una cosa, mañana es otro. Después, porque el mundo busca su propio interés, busca su propia complacencia, no lo que es mejor necesariamente. Pero sobre todo porque es imposible contentar al mundo. Porque son tantas voces. Está lo que dice Pilato y lo que dicen los sumos sacerdotes, el Sanedrín, la multitud, los soldados. Está lo que dicen los medios, los profesores, la ciencia, los negocios, las instituciones. Está lo que dice mi esposo, mi suegro, mi cuñado, los vecinos, los que están en México, los que vinieron aquí. ¿Y a quién voy a contentar? Es imposible. Me tengo que partir en 1000 pedacitos y aún así nadie estaría contento con lo que voy a hacer. Y Jesucristo me dice, tú sigue lo que mi Padre quiere para ti. Busca mi reino y lo demás se dará por añadidura. Fíjense esto. Jesús es el único que siguió su vida sin preocuparse por contentar a todo el mundo. Y sin embargo es la persona más admirada y querida en la historia de la humanidad. Creo que nadie tiene más admiradores y personas que lo aprecian y respetan que Jesús de Nazaret. El único que no buscó constantemente satisfacer lo que los demás querían de él, sino buscar la voluntad del Padre. Una historia que refleja muy bien lo que es la tentación del mundo, porque el mundo, fíjense, lo que hace para apartarte de Dios es te mete miedo. Te dicen, no te van a querer, todo el mundo te va a rechazar, te vas a quedar solo. Y te promete cosas falsas que no llenan el corazón. Lo cuenta muy bien un gran novelista en una novela que se llama Los esposos, ¿no? Los novios, perdón, de Manzoni, una novela italiana. Es la historia de un noble, un tirano de una localidad que quiere seducir a una muchacha de esa aldea. La muchacha no quiere saber nada. Pero este hombre, este noble, tiene tanto poder ahí que manda unos esta muchacha Lucía se quiere casar con su novio. Pues este noble, don Rodrigo, manda a una pandilla que él tiene, ¿no? A matones, a amenazar al sacerdote, al párroco, diciendo que no los puede casar. Y el párroco, que es un hombre ahí debilucho y un poco cobarde, hace caso, no los casa. Esto llega a oídos del obispo, del cardenal Borromeo, y en una visita pastoral lo llama el párroco, a don Abondio, y le dice: ¿es verdad que usted no casó a esta pareja? ¿Y por qué? Y finalmente este párroco dice: bueno, dice, su eminencia, es que me amenazaron de muerte. Me dijeron que no podía casarlos bajo amenaza de muerte. Y el obispo le responde a don Abondio y dice: escúcheme usted, ¿cuándo usted se presentó a la iglesia para ser sacerdote y este ministerio? ¿Acaso la iglesia le aseguró siempre que usted iba a salvar la vida? ¿Acaso la iglesia le dijo que su ministerio es estar libre de toda amenaza y de todo peligro? ¿Acaso se le dijo que su misión terminaba cuando empezaba el peligro? ¿Acaso no se le dijo que usted iba a ser enviado como un cordero en medio de lobos? ¿Acaso Cristo, cuando vino a la tierra, tomó su misión con la condición de que su vida estuviera siempre a salvo? Hermanos, así tienta el mundo, mete miedo, no sigas la voluntad de Dios. Y la respuesta heroica del cristiano tiene que ser la de Jesucristo, la de este gran obispo. No podemos dejar la misión, el deber, el bien, cuando nos metan en peligro, nos amenazan. Por supuesto, pienso que esto son situaciones muy extremas nada más. Pero ya hoy nos preparamos a esa fuerza haciendo un poco más del mínimo. Quizá hoy simplemente con una liturgia un poco más larga. Bueno, es un poco más del mínimo. Es poner a Dios en un lugar más prioritario que otras cosas en la vida. Eso me prepara el alma para las pruebas. Por eso preguntémonos esta semana, al entrar en la Semana Santa, ¿cuál es la voz que prevalece en mí? ¿Cuál es la voz más fuerte? ¿Es la voz del mundo? ¿Es esa voz de la multitud que mete miedo, que amenaza? ¿Es la voz de este grupo o aquel otro que quiero que me acepten? ¿O es la voz de Cristo la que prevalece en mí? Oremos al Señor. Señor Jesús, yo pongo mi vida, mi alma, a tus pies para que tú me guíes por el camino de la verdad. Porque tus palabras son la verdad, incluso, Señor, cuando muchas voces critican lo que tú dices. Yo me pongo de tu lado, porque ¿a quién voy a ir? Tú solo, Señor, tienes palabras de vida eterna. Amén.